Carla, la condesa. Arrasó en Perú, conquistó Chile. Ahora vuelve a la Argentina como una loba. Carla, la condesa. Aquel amor, difícil de olvidarme. No sé qué hacer ni dónde ir a buscarle. Contratación exclusiva KRL Producciones Artísticas Internacionales. Cuando regresa, me puedo estar muriendo. 4-311-3819 15-41-48-30-42. Carla, como una loba.